Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal impulsado por el Fondo Nacional de la Música. Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera edición de Ahora sí te escucho. ¿Cómo estás, Leo Borges? ¿Cómo estás, Paulita? Acá estamos, bárbaro, en este programa que tiene esta particularidad de que todos los jueves conducen personas diferentes, ya que este proyecto nace de todo el grupo pedalero. Ah, me encanta. Una de las características más importantes de Radio Pedal es... estábamos citando recién a Lito Cabrera y lo vamos a volver a citar de lo más variopinto. No podía faltar esa palabra, ¿verdad? Ahora sí te escucho, Leo Borges, es un programa enfocado a conocer artistas nuevos. Un programa de Radio Pedal con el apoyo del Fondo Nacional de la Música. Bueno, y como ya les contábamos en ediciones anteriores, la postulación de los artistas se realizó a través de un llamado abierto que recepcionó más de 60 propuestas. Y bueno, además realizando un gran trabajo de producción para el cual conformamos un equipo diverso y hermoso de integrantes aquí de la radio, que se encargó de seleccionar a 8 de todos esos artistas que, bueno, formarán parte de esta primera edición, ¿verdad? Me gusta cómo pensás, Leo Borges. Compromiso a futuro y que, bueno, hasta noviembre vamos a estar conociéndolos. Y sobre todo, y ya que decís noviembre, este ciclo se cierra con el gran pinchazo, la fiesta de Radio Pedal, el 16 de noviembre, en la que los 8 artistas que formaron parte de Ahora sí te escucho van a tocar en vivo, Leo. Esa noche. ¡Qué manija! O sea que no solamente vamos a conocer a estos artistas a través de las entrevistas que vamos haciéndoles jueves a jueves, sino que vamos a poder compartir con ellos el escenario en este evento del 16 de noviembre. Pero además, Leo, voy a decirte que su música sonará en la radio forever, ¿no? Formará parte de la playlist de la radio. Será parte del éter de Radio Pedal. Exacto. Ha sido un trabajo precioso, intenso, lleno de grandes sorpresas, que nos ha valido una linda experiencia y que esperamos les podamos contagiar con la energía de los artistas seleccionados y que están pasando jueves a jueves por Ahora sí te escucho. Vamos, si te parece bien, a escuchar a la artista de hoy. ¿Cómo no? Yo no quería terminarnos así. Hoy quiero verte de nuevo en la parada. El recorrido del agua hasta el centro. Y terminar tomando birra en la cancha. Yo no quería terminarnos así, así. Con la cabeza pegada a la almohada. Son 10:30 y todos se van al baile. Y a mí me llama mucho más esta cama donde cruzábamos los mundos, los universos estelares, el profundo túnel de tu amor, túnel de tu amor. No me señales con tus dedos, que me recaigo mi pena, no sé qué pienso. Quiero dormir con vos, quiero dormir con vos. Dormir solo por hoy. Y no me entiendo, no me entiendo. Entiendo menos cada vez donde estamos. Entiendo menos cada vez donde estamos. Entiendo menos cada vez donde estamos. Y no me entiendo, no me entiendo, no me entiendo, no me entiendo. Entiendo menos cada vez donde estamos. Entiendo menos cada vez donde estamos. Bueno, y la artista que nos va a estar acompañando el día de hoy es Isabel Lenoir. Ella se presentó diciendo: hace un tiempo encontré un lugar con mis canciones que está de más, el poder expresarme y decir las cosas que cara a cara no puedo decir. La música es compañera, al igual que los acordes, y como cada uno de ellos tiene su cualidad y su sentimiento. Así es como se presentó Isa en el llamado, esta artista de tan solo 18 años, que con esto que escribió y con su música nos robó el corazón, y por eso está aquí hoy. Muy bienvenida, Isa. Hola. Isa Lenoir, ¿verdad? Sí. Ese es tu nombre artístico. Es mi nombre artístico. Contame cómo nació, cómo surge ese nombre. En realidad, bueno, Isabel Lenoir significa Isabel la Negra. Ajá. Uh-huh. Bueno, Lenoir en francés. Y bueno, y yo tenía los apellidos más comunes del mundo. Lo seguís teniendo, ¿verdad? Sí, sí, claro. O sea, no es que me cambié, es que me cambié la cédula. Pero estaba Gómez, Pérez, Fernández, o sea, no, son los más comunes. Y entonces dije, ¿qué me representa ahí? Decir Isabel la Negra era como, no sé, era como un poco fuerte para mí, no sé, y para, no sé. Entonces dije, Isabel Lenoir. Y bueno, mi primo también se llama así, y a mí y mi padre le dicen así. Todos los negros somos Lenoir. Ahí va, ese es como el sello. Exacto. Y es artístico, suena, sí. Suena muy bien. Suena como, cool. Suena muy bien como suena muy bien tu música. Ajá. Ah, qué lindo. ¿Hace cuánto que haces música, Isa? Estoy haciendo música hace toda mi vida, pero hace un año y medio empecé más con la música. ¿Profesionalmente hablando? Claro. Sí. ¿Y a qué le llamás empezar profesionalmente? A compartir canciones, sí. O sea, yo siempre canté, pero en un momento me surgió una canción que dije, pa, esta canción debe ser horrible, y se la mostré a mi mejor amiga y le gustó y dije, bueno, ¿será? Es como medio el karma del artista ese que para uno capaz que nunca termina de cerrar una canción y lo muestra y es tipo, wow. Y bueno, y ya. Y bueno, contanos un poco de tus letras. ¿Qué temáticas tocan por ahí? ¿Dónde surgen las composiciones, las letras? En realidad siempre me pasa que termino diciendo en los toques que son canciones de desamor. Porque siempre terminan siendo para alguien. No sé, yo creo que uso mucho las letras como mensaje con un destinatario. Escucha esto. Exacto, como carta. Y ta, eso, mensajes de desamor. Y con 18 años, ¿cuánto desamor puedes llegar a tener? Perdón. Pero sí, bueno, soy una persona muy enamoradiza. Soy Escorpio, soy intensa. Así que, no sé, yo creo que por ahí, capaz que no son tantos los desamores, sino los desamores que se generan en mi cabeza, ¿no? Podría ser locurita por ahí. No sé. ¿Sos de acá de Montevideo? Sí, de Montevideo. ¿De qué barrio? Soy de Reducto, uh-huh. Pero bueno, ahora también estoy medio por Parque Rodó y estoy ahí viviendo, Taima. ¿Y estudias? Sí, estoy estudiando. ¿Qué, por ejemplo? Estoy estudiando música en el Conservatorio Sur. Ajá. Y estoy estudiando comunicación visual en la Facultad de Arquitectura. Estoy muy copada y está en eso. Bien. En esa ando. ¿Qué cursos estás haciendo en el conservatorio? Estoy haciendo canto, hago audio perceptiva y ta, hice piano, no me fue muy bien, pero está en eso, estoy como ahí como introduciéndome en lo más académico de la música que estaba muy salado. Uh-huh. Sí. Bien, y ahora que mencionabas esta como la parte de audiovisual, uh-huh. También una cosa que nos llamó mucho la atención son los videos que haces para acompañar las canciones, que nos gustaría saber cómo surgen las ideas, y por ahí no tienen ningún significado, ajá. Son algo como muy abstracto, pero contanos un poco sobre eso. En realidad, bueno, o sea, sí, son medio abstracto y a la vez medio como la imagen esa que vos querés mostrar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho como lo vintage y las cámaras analógicas, aunque yo no tengo una cámara analógica, pero me gustan mucho las fotos y ese estilo. Y bueno, por ejemplo, el de Jacinto, me acuerdo que un día nos juntamos con un amigo y dijimos, pa, vamos a hacer un video para esta canción, y bueno, un día salimos y yo qué sé, nos divertimos, así que estuvo bueno. Y de ahí salió. Bueno, estamos en radio, Isa, entonces hay, ajá, que ser un poquitito más descriptivo, más, perdón, allá de que nuestros oyentes vayan corriendo a buscar el video de Jacinto. Contanos un poquito más esta estética del video que es tan particular. A ver, ¿cómo la describirías? Es un gran desafío, ¿verdad? Sí. Para radio. Colores pastel, Ropa muy, no sé, ropa como muy ochentera, o los movimientos de la cámara no son los usuales, hay como zooms, o hay, no sé, son, es muy, eso como una moda que hay ahora también, ¿no? De mostrar como algo medio antiguo, pero que a la vez tiene como su onda y está, no sé, a mí me gusta, por ejemplo. No sé cómo más describirlo, perdón. Y por ahí el último video que había subido, Eclipse Lunar, puede ser. Eclipse Lunar. Que también tiene como toda una animación, unas ilustraciones que están muy buenas. ¿Cómo surge eso? Eso surgió porque yo conocí por Instagram, todo por redes sociales, a uno que se llamaba Copérnico, ahora Camilo. Antes no sabía el nombre, solo sabía que se llamaba Copérnico. Y bueno, me gustaban mucho, mucho, mucho sus ilustraciones. Y un día le dije, tipo, vos, tengo esta canción, me re gustaría que le pusieras tus ilustraciones. Y salió por eso. Y después un día nos conocimos, él al final metió unas ilustraciones para un toque mío. O sea, como que al final fue como toda una sinergia re linda. Pero está así, re lindo. ¿De qué trata la historia Eclipse Lunar? ¿De qué desamor trata la historia Eclipse Lunar? Eclipse Lunar es como para alguien que es... para alguien que se llamaba Luna. Entonces, eran como tres, era una que se llamaba Luna, otra que se llamaba Lucía, o sea, era como todo muy raro. La cosa es que era como eso, ¿no? Yo seré digna de llegar a tener tu amor al final, como súper idealizado, ¿no? Pero sí, como eso, ¿no? Yo soy lo suficientemente buena y todo para llegar a estar contigo, no sé, como que me pasaba eso por la mente, no sé. ¿Qué te parece, Isa, si en vez de describir lo que dice la canción no la tocas y nos vamos a escuchar Eclipse Lunar? Dale. Y te veo. Volvimos con Ahora sí te escucho. Estábamos escuchando Eclipse Lunar. Y bueno, ahora vamos a arrancar a preguntar cómo te estás ubicando, Isa, en la escena musical uruguaya. ¿Cómo sentís la escena? ¿Qué oportunidades has tenido de tocar? Estoy conociendo mucha gente ahora. Creo que con el Conservatorio Sur, ahora, por ejemplo, tengo de profesores, no sé, a Montemurro, a Nacho Mateu, que son como... Nacho Mateu para mí es un genio, genio, genio. Tengo Urbano también que camina por el conservatorio y siempre estoy ahí mirándolo como, no sé, ídolo. Entonces está como que conozco mucha gente por ahí. Después también compañeros de la noche y de ir por bar y bar y ir a ver jam de jazz y conocer y conocer y conocer. Y ahí también como que está muy lindo conocer gente que también le da la vida a la música, ¿no? Y eso, como dedicarse por completo a eso. Recién estaba hablando sobre Camila Cardoso, por ejemplo, que un día ella me dijo que se quería dedicar así por completo a la música y yo estaba como, qué admiración, ¿no? Como, yo qué sé. Yo no sé si me daría así la vida para dedicarme, pero y si puedo, demás. ¿Pero es tu intención? Sí, obvio, es mi intención, pero está... habrá que ver. El 6 de septiembre tocaste en Blues. ¿Digo bien? El 6 de septiembre, sí, claro. Pero del año... Ah, algún 6 de septiembre. Fue el primer toque del 6 de septiembre en el Blues Bar. Sí. Bien, algún 6 de septiembre tocaste en Blues Bar. Exacto. Con, si tengo bien, con Julia Wells. Con Julia Wells. Contanos de eso. El primer toque que hice así que le mostré las canciones que yo también... En las canciones hablaba... sobre el porro y sobre el no sé qué y el no sé cuánto y todos los novios que tenía y las historias que ya hablamos y eso se lo pude contar a mis padres por las canciones y me acuerdo de las caras que era como ¿qué estás diciendo? Y hice, pero bueno, está, además soy yo. Es y la esto, juventud exacto, ahora. Exacto, es lo que soy. Y está, pero fue un toque muy extraño a la vez. Me acuerdo que invité a muchos amigos, pero claro, ahí éramos todos menores de edad todavía, y era Blues Bar y eran la 1 y entonces no lo dejaron entrar, tuve que hacer un toque afuera y un toque adentro. Pero estuvo bueno, igual fue una buena experiencia. ¿Y qué se siente estar en un escenario grande, pensado sí, para que el artista ahí se exprese? Está de más, para mí está de más, es como... No sé, está de más. Yo me acuerdo de chica, bueno, yo de chica participaba de coros y esas cosas en la escuela de música, contaba así en primaria, pero después me acuerdo que había un teatro en mi liceo y como que ahí era, me subí al escenario y empezaba a cantar cosas, y, no sé, como que ahí encontré un lugar, ¿no? Uh-huh. Y ahora lo estoy tratando de empezar a vivir más cotidianamente. De trabajar para eso, sí. Que no es nada sencillo, ¿verdad? ¿Y qué por ahí, qué puertas o qué artistas has ido tocando ahí como diciendo hola, soy Isa, hago esto? Como para ir, no sé, buscando un mentor o alguien que como que te pueda... como claro, sí. Bueno, yo amo mucho a Papina de Palma, por ejemplo. Ella lo sabe, yo la he seguido mucho. Y me acuerdo que también a ella una vez me acuerdo que fui a un taller de canciones con ella y le dije tipo, wow. O sea, yo quiero ser vos, yo quiero hacer canciones, quiero mostrar cómo vos haces. Y también me acuerdo que la puse así como líder, no sé. Uh-huh. Y yo después tengo así como varias, gente que me gustaría llegar a ser, pero tengo como muchos ideales, ¿Quiénes te nutren? Te podría decir, por ejemplo, podría decir Amy Winehouse, que a la vez es súper, súper depre, porque tiene como toda su historia atrás, ¿no? De la drogadicción y de todo, pero yo creo que eso también tiene como un mensaje súper salado, ¿no? Como yo canto esto porque no hay otra forma de mostrarlo, o sea, tengo que cantar. Uh-huh. Y me parece que eso es como el aura de la música, ¿no? Uh-huh. Como la expresión máxima, no sé. Por ahí como... Creo que ella sería como la masa, así que me nutre. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y estilos musicales qué escuchás? Ahora estoy escuchando mucho R&B, que sería como Joya Smith, bueno, Amy House, no sé, Aretha Franklin, The Internet, que es una banda, no sé si la conocen. ¿Sí? Después no, escucho mucho a Rada, por ejemplo, ahora lo, como que lo volví a sentir. A Urbano lo escucho, escucho mucho a Mateo, que... ¡Ay! Claro, Mateo. Ay, perdón, pero Mateo, claro, es otro que lo tengo ahí como líder. ¿Vieron Mateo? No sé si vieron la película. Sí, o... el documental. Ahí sí. va, el documental. Creo que Mateo tiene una forma de mostrar y de con una letra tan sencilla de mostrar el amor y la tristeza que sentía, ¿no? Como re zarpado, yo qué sé. Hay una idea que se llama... qué macana! Y ahí ella, él le dice, sabes bien que muero pensando en ti. Y es como tan fuerte esa letra, no sé, para mí es genial. Sí, sí, es un el gran inspirador, sí, el músico, el gran inspirador de los músicos uruguayos, ¿verdad? Sí, para mí es genial. Sí. Y no solamente por sus letras, sino también por su creación artística, claro, ¿no? Obvio, o sea, sí. Es como de los grandes. Sí. ¿Sí? Hablando de eso, de la creación y de... Uh-huh. Vos dijiste que todas tus letras nacían de todos los desamores que te habían... Pero cuando componés, cuando escribís... ¿Sí? ¿Qué escena, qué escenario tenés para escribir, no sé, una libreta en el bondi, en el drive, en el... Sí, escribo... hay veces que camino por la calle y entonces se me ocurre así una cosa, entonces agarro el celular y empiezo a grabarme y tal, y creo que es por ahí que sale después nota, después papel higiénico, servilleta, boleto, y de ahí sale como todo en realidad. Pero creo que lo más es el grabador. Es el grabador, sí. Que va contigo. Sí. O sea, no es una libreta. No. Es el grabador que va, sí, contigo. ¿Qué te parece si nos vamos a escucharte, ajá, cantar un poquito más? Genial. Hoy, por ahí afuera, nos comentabas que había un tema que siempre en los toques, sí, salía. Que Martín. Martín. Vamos a escucharte. Dale. Hace dos días tratando de decir, no hice el bolso y ya me tengo que salir de esta esquina, de este inútil vaivén. Somos amigos, o te puedo querer también. Tratando de decir la despedida no puede terminar así. En este parque hecho de porro y Superman, somos amigos, o me dejas intentar. Las luces se están prendiendo y en fin, vos que gozas en la distancia, Martín, hay un choque de tensión, es el pulso, es el motor, al fin, esperar. La luz de aquella ventana llegue a vos, y no me había dado cuenta de lo que sos. No te des vuelta, por favor. favor y no te vayas a ir. Hace dos días que estoy tratando de decir la despedida. No puede terminar así. En este parque hecho de porro y Superman, somos amigos, me dejas intentar. Bueno, y acá estábamos con Isa Lanoir. Lenoir. Lenoir, Isa Lenoir. Pero se puede decir de cualquier manera. Isa Lenoir escuchando a Martín. Ajá. Es uno de sus temas que va a seguir sonando acá en Radio Pedal. Isa, vamos a cerrar esta entrevista con un cuestionario particular. Un pequeño ping-pong chiveo, como quieras llamarlo. Súper. La primera un poco ya la contestaste, que es top 3 de artistas o bandas favoritas. Okay. Ya. Tres. Ah, ya. Sí, ok. Sí, sí. Amy Winehouse, Eduardo Mateo y... no sé. Ah, Steve Lacy. Muy bien. Ahora, el top 3 de discos preferidos. Discos. Mateo Celo Bien Celame, Spinetta, Pescado Rabioso, Artaud. Bueno, el de Rada, el que tiene... porque para tu amor... No, esa no. ¿Quién va a cantar? Esa voz. Pero no sé cuál es el disco. Muy bien. Bien, ¿dónde te gustaría tocar? Soñando en grande, ¿no? País, escenario... ¡Oh, como... my! No sé. O sea, acá me encantaría tocar en el Sodre, por ejemplo. Me encanta. Y después en cualquier lugar, en un lugar donde haya gente para conocer y para mostrar. Y si tuvieras que compartir escenario, también pensando en grande, ¿con quién compartirías escenario? Con Drexler me gustaría compartir escenario, por ejemplo. Me gustaría. Sí. Bien. Sí, bueno, acá se me cortó. Improvisale, Borges. Bueno. Está. Bien. Porque yo no noté las dos últimas. Si tu música fuera parte de un soundtrack, ¿de qué película sería? Me tiraste. Sería. ¿O de qué, por ahí, qué género de película? Para ser más general, quizás. Ahora me lo imagino como una película de esas de Bajo la misma estrella que pasan en Movie, pero también me gustaría que fuera una película tipo Cinemateca, Los Tiburones, algo así. Más lindo. Sí, por lo que has descrito, me imagino una película de desamor. Sí, una película de desamor, bien, bien. Pensé que ibas a contestar eso, Isa. Bueno, sí, sí, sí. Isa, muchísimas gracias. Pero antes de despedirte, te vamos a dejar este micrófono para que hagas con él lo que vos consideres. Quiero decir que vamos a estar el 18 de octubre, no, perdón, vamos a estar el 19 de octubre en el Popu tocando con unos compañeros y con un cantautor argentino que se llama Rodrigo, así que los que quieren pueden venir a sumarse. 19 de octubre, ¿a qué hora? A las 9, cáiganse. ¿En dónde? En el Popu Club Natural y Popular, que queda en Bolear, España. Y el Ombú. En el Ombú, sí. En el Ombú. Todos saben dónde es. Exacto. Y bueno, y después el 3 de noviembre seguramente hagamos un toque por mi cumpleaños, que lo estamos generando, así que después se pasan por mis redes sociales, que son Isabel Lenoir. Isabel Lenoir. Y bueno, y por ahí nos estamos viendo. Y el 16 de noviembre en el Pinchazo. Y el 16 de noviembre en el Pinchazo. Oh, yeah. Muy bien, Isa. Nos vamos a ir con un tema más. Uh-huh. Vamos a escucharte cantar Vicente Canción, ¿verdad? Sí. ¿Digo Ajá, bien? Sí. Y te vamos a dejar tocando. Nos vamos a ir ahí. Te vamos a dejar tocando. Está muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Cantamos veredas mojadas, cantamos como cito al alba. Y mientras te camino al lado, pienso qué hago a tu costado. Vos escribías en tu cuaderno. Cantamos veredas mojadas, cantamos como fruto al alba. Ah, ah, ah. Y mientras te camino al lado, pienso qué hago a tu costado, tirando canciones a por ahí. Vos escribías en tu cuaderno. Violeta. Y en tu cabeza, ah, ah, ah, ah, ¿qué tendrás ahí? En cámara lenta. En cámara lenta. En cámara lenta. En cámara lenta. Y nos miramos en cámara lenta y te reís en cámara lenta mientras giras en cámara lenta por boulevard en cámara lenta. Que tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro iluminando el cuarto, algo entrando en la mañana, carabelas de la nada, carabelas nada.